repudio a tu bandera, esa que promete tanto y nos trae pura mierda. Historia vieja, tristeza nueva, no hay futuro para quien ladre. Historia vieja, tristeza nueva, núcleo, evidencia, bandera muerta. Era suya el mar y el cielo, pero negros corazones todos los transformarán en empresas y acciones. Historia vieja, tristeza nueva, no hay futuro para quien ladre. Historia vieja, tristeza nueva, núcleo, evidencia, bandera muerta. Rojos sangres decaídos por gritarles al sistema, por querer cambiar el mundo, terminaron bajo tierra.